La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. La nata sobre el acuerdo de la deuda dijo: estábamos al borde del precipicio y dimos un paso al costado. En PPT Vox por el 13 aseguró que el plan de sustentabilidad es más bien el de pateala para adelante. El gobierno implementa gabinetes temáticos para la recuperación económica. Se trata de 5 espacios de trabajo interministeriales que empezarán a funcionar desde este lunes. Estarán coordinados por Cafiero. Los mismos son Comercio Exterior, Promoción Federal, Ciudadanía, Planificación Urbana y Economía. La Argentina debe avanzar en la recuperación del país tras las consecuencias de la pandemia y debe hacerlo en un mundo diferente en el que se redefinen las prioridades y se presentan nuevos desafíos, manifestó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en un comunicado este domingo. Esta modalidad busca avanzar en esta nueva etapa de la Argentina y el mundo para poder dar respuestas de manera ágil a problemas cada vez más específicos, agregó. Tras la experiencia del gabinete económico que mantuvo encuentros semanales desde diciembre y desde donde se decidieron programas como el ATP, el IFE, créditos a tasa cero y préstamos para pymes al 24%, desde este lunes comenzarán 4 nuevos gabinetes temáticos, espacios de trabajo interministerial para fortalecer la dinámica de la gestión y que serán coordinados por la jefatura de gabinete, anunció el jefe de los ministros. Hubo 84 muertes y 4.688 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. El total de infectados activos asciende a 72.000. Ya fueron dados de alta 170.109 pacientes. El gobierno descartó implementar el estado de sitio, así lo aseguró la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Además, defendió el DNU, que prohíbe por 15 días las reuniones sociales. El gobierno en ningún momento, se dijo, evaluó el estado de sitio. Está descartado. En marzo, cuando se dictó la primera etapa del aislamiento, se prohibieron las reuniones sociales en todo el país. Eso fue aprobado en el Congreso con voto de la oposición. Es decir, que inconstitucional no es, explicó la funcionaria. Con estos dichos, respondió a las críticas de la oposición, principalmente de Lisa Carrió, que había dicho que la medida era un abuso de poder y que violaba las libertades individuales. ANSES empieza este lunes a pagar el tercer bono de 10.000 pesos. En primer lugar, lo cobrarán los beneficiarios de la AUH. En total serán 8,9 millones de personas las que cobrarán los 10.000 pesos del IFE, que, según confirmó la directora ejecutiva del ANSES, Fernanda Raberta, terminarán de recibirlo en los próximos 30 días hábiles. De esta forma, los beneficiarios de una AUH o AUE que tengan documentos terminados en cero cobrarán este lunes 10 de agosto, en 1 el martes 11, en 2 el miércoles 12, en 3 el jueves 13 y los finalizados en 4 el viernes 14 de agosto. Cautela en el gobierno por el regreso de los entrenamientos de los equipos de fútbol. Inés González García advirtió que la posibilidad de dar marcha atrás con la autorización siempre está. Los clubes de primera división reanudarán las prácticas el lunes. Alerta en el Atlético Madrid, donde se detectaron dos casos de coronavirus antes de viajar a Lisboa para jugar por la Champions League. El colchonero debe enfrentarse el jueves a Leipzig de Alemania por los cuartos de final de la competencia. Ruggeri y el video del asado que despertó polémica entre sus seguidores. El material del cabezón se viralizó. Son todas verduras, se quejó al ver la parrilla. El exfutbolista y panelista de TV, Oscar Ruggeri, aprovechó el domingo para hacer un asado para su familia, aunque se mostró un poco desilusionado porque el único que comía carne de los presentes era él. La mitad de los inquilinos adeudan al menos 2 meses de alquiler. El 40% se atrasó con el pago de las expensas. Reclaman extender hasta marzo el decreto de congelamiento de los precios de la vivienda. Recordemos que los inquilinos destinan el 45% de su salario para el pago de alquiler. Así, la mitad de los inquilinos acumulan deudas por al menos 2 meses de alquiler y cerca de un tercio no podrá pagar el costo mensual de su vivienda durante agosto. Desde que empezó la pandemia se perdieron 380.000 puestos de trabajo. En el sector privado se registraron 224.000 empleados menos en relación al inicio de la cuarentena. El sector más afectado fue la construcción. Sergio Berni se aisló luego de que un colaborador diera positivo. El ministro de Seguridad bonaerense suspendió todas las actividades que tenía previstas para esta semana. Berni fue aislado y se encuentra en observación luego de que un colaborador cercano diera positivo en el test de coronavirus. Carla Bisotti advirtió sobre el gran salto de pacientes internados en terapia intensiva. La ocupación de las UTI llegó al 65,8% en el AMBA. La tasa de letalidad entre los contagiados es del 1,9%. Nacional Peñarol, un empate. El gol de Lavandina Vergesio en plena pandemia y una patada voladora de antología. El clásico uruguayo en medio de la niebla tuvo de todo. Matías Britos marcó sus tapones en la cabeza de Matías Suárez y vio la tarjeta roja. Fue 1-1 en el Estadio Centenario. Actualizaron la forma de contar los recuperados de coronavirus. El funcionario de salud, Alejandro Costa, explicó que hicieron una revisión de las bases de datos a nivel nacional. En una jornada hubo más de 60.000 pacientes que recibieron el alta. Mauricio D'Alessandro tiene coronavirus. El abogado de los famosos confirmó a TN Show que no presenta síntomas y está cumpliendo con el aislamiento obligatorio. No perdí el olfato, tampoco presenté fiebre, detalló el letrado, que es panelista de Fantino a la tarde. Protesta en la Quinta de Olivos. Reclamaron por la vuelta de deportes individuales en la provincia. Cortaron parcialmente la avenida Maipú. Ciclistas, profesores de tenis, de pádel, natación y deportes náuticos piden volver a trabajar. Vuelven las clases en San Juan. ¿Cómo serán los estrictos protocolos que deberán respetar más de 10.000 alumnos? Se reiniciarán en 14 departamentos de la provincia. Solo asistirán los estudiantes de los últimos años de todos los niveles, docentes y directivos. Desalojaron a 62 personas que se juntaron en una playa de Tenerife para propagar el COVID-19. Habían realizado la convocatoria a través de las redes sociales y estaban acampando en un área cerrada al público por riesgo de desprendimientos. Así, la policía local y la Guardia Civil de La Orotava, en Tenerife, España, desalojaron este sábado a 62 personas que se habían reunido en una playa para propagar el coronavirus tras realizar una convocatoria a través de las redes sociales. Los infractores se encontraban acampando en la playa Los Patos, que se encuentra cerrada por peligro de desprendimientos en sus acantilados. Sin importarles esta situación, los infractores arrancaron los carteles de prohibido el paso e instalaron sus carpas en la arena. Las fotos inéditas que la hija de Don Ramón comparte en redes sociales para homenajearlo. Carmen Valdés cuenta con más de 45.000 seguidores en Instagram y más de 100.000 fanáticos del actor en Twitter. Se cumplieron 32 años de la muerte del actor mexicano Ramón Valdés, recordado por su personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Y una de las personas que intenta tenerlo siempre presente y comparte el amor que le tuvo es una de sus hijas, Carmen Valdés, quien mediante sus cuentas en Twitter e Instagram publica fotos inéditas de él. Delincuentes robaron 70 computadoras de una escuela de Quilmes. Fue el sexto asalto en los últimos 8 meses. Rompieron el sistema de alarmas y vandalizaron el lugar. Por sexta vez en 8 meses, delincuentes irrumpieron en la escuela 74 de la localidad de Espeleta y esta vez se llevaron 70 computadoras del programa Conectar Igualdad. Crece la tensión en Beirut. Manifestantes coparon las calles y reclamaron explicaciones por la explosión. Decenas de personas protestaron por segundo día consecutivo alrededor del Parlamento. El estallido dejó más de 150 muertos y 5.000 heridos. Empresarios de discotecas y bares piden ser incluidos como actividad turística. También le reclamaron a los funcionarios nacionales y provinciales modificar la ley de la nocturnidad. Úrsula Corberó, audaz, posó en topless y micro bikini. La actriz española de La Casa de Papel encendió las redes y logró más de 4 millones de likes con su Mokini. Sergio Massa intermedió tras el entredicho entre Carlos Acuña y Máximo Kirchner. El jefe de la CGT había dicho que el diputado nunca laburó, pero luego le hizo llegar sus disculpas. Así, Sergio Massa le reprochó a Carlos Acuña haberle faltado el respeto a Máximo Kirchner, al decir que nunca laburó y finalmente le transmitió al diputado las disculpas del jefe de la CGT. Mick Schumacher chocó a su compañero y le quitó la posibilidad de ganar la carrera en la última vuelta. El hijo de la leyenda de Ferrari aceptó su error y le pidió disculpas al piloto de su misma escudería, que terminó en el puesto número 13. Ocurrió en la Fórmula 2. Murió un enorme cachalote que quedó varado en una playa de Santa Clara del Mar. El cetáceo, un enorme cachalote quedó varado en una playa, tiene o tenía 15 metros de largo, fue encontrado por los vecinos en la zona de Camet Norte. Se desplegó un operativo de rescate, pero lamentablemente no pudieron salvarlo. Un policía se enfrentó con 5 delincuentes que quisieron robarle el auto y mató a uno. El asalto fue la noche del sábado en San Francisco Solano, cuando el oficial fue abordado a la salida de su casa. Suspendieron Goiás San Pablo a minutos del arranque por 10 casos positivos de coronavirus. Todos los contagiados eran del equipo local. Los resultados de los estudios nos llegaron hoy, explicaron los dirigentes. Como el del accidente de Paul Walker, encuentran un Porsche Carrera GT abandonado en una agencia. El concesionario cerró sus puertas en 2012. La última obra de Vincent van Gogh esconde una pista sobre su muerte. El descubrimiento de la ubicación exacta en la que pasó sus últimas horas es clave para quienes analizan vida y obra del famoso pintor. ¿Ruidos de corceles y aceros en el Mar del Sur de la China? Bueno, el aumento de las actividades militares estadounidenses en la zona coincide con el empeoramiento de los lazos entre los dos países más grandes del mundo. Según un informe publicado por el think tank de la Universidad de Beijing, Iniciativa para el Estudio de la Situación Estratégica en el Mar del Sur de China, si se comparan los vuelos de reconocimiento de la US Navy durante los meses de mayo y julio del corriente año, se ha registrado un incremento de casi un 100% en la vigilancia estadounidense sobre dichas aguas en disputa. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, Le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las necesidades en Líbano siguen siendo urgentes y enormes tras las explosiones que destruyeron el puerto de Beirut y dejaron al menos 150 muertos y miles de heridos. Las cifras de víctimas podrían seguir aumentando, pues continúan las tareas de búsqueda de supervivientes entre los escombros. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud explicó que sigue habiendo numerosos desaparecidos y que los hospitales, que han perdido 500 camas, están desbordados. The immediate focus now is on the trauma care on the search and rescue, of course. La prioridad ahora es el cuidado de los heridos y la búsqueda y rescate de supervivientes es muy importante. Todavía hay gente bajo los escombros, todavía hay gente viva bajo los escombros, por lo que vemos en los medios. Esa es la prioridad ahora y, por supuesto, traer materiales, comida, refugio y también medicinas y equipamiento médico para los heridos y para atender todas las demás enfermedades que ahora no se pueden tratar en los hospitales. Al Programa Mundial de Alimentos le preocupa que los daños en el puerto empeoren aún más la falta de comida y repartirá a 5.000 familias afectadas paquetes con comida suficiente para un mes. Unos 100.000 niños se han quedado sin hogar tras las detonaciones, según los cálculos iniciales de UNICEF, y más de 120 escuelas públicas y privadas han resultado dañadas. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades del Líbano que lleven a cabo una investigación independiente. La petición de las víctimas de que haya rendición de cuentas se debe escuchar, incluso mediante una investigación imparcial, independiente, completa y transparente sobre la explosión. Este llamado se puede escuchar alto y claro en las calles de Beirut, dijo el portavoz. Cambiamos de asunto. La alta comisionada para los derechos humanos asegura que el COVID-19 representa una amenaza crítica para los pueblos indígenas en una época donde también luchan contra el cambio climático y la depredación económica. En un mensaje por el Día de los Pueblos Indígenas que se celebra este domingo, Michelle Bachelet recuerda que en las Américas más de 70.000 indígenas se han contagiado por el COVID-19. Entre ellos, al menos 23.000 forman parte de los 190 pueblos originarios de la cuenca del Amazonas. En esa vasta región que se expande por Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, la minería, la explotación forestal y la agricultura están dañando y contaminando las tierras de 420 o más pueblos indígenas. Durante la pandemia, muchas de estas actividades económicas ilegales han continuado, junto con los movimientos de los misioneros religiosos, que también exponen a las comunidades a un alto riesgo de infección. Los pueblos indígenas que viven en aislamiento pueden tener una inmunidad particularmente baja a la infección viral, lo que les hace muy vulnerables. Un grupo de relatores independientes de la ONU denuncia que las sanciones económicas a países como Cuba y Venezuela están trayendo sufrimiento y muerte durante la pandemia. Según los expertos, las exenciones humanitarias a las sanciones no están funcionando y la población no se puede proteger adecuadamente contra el coronavirus o conseguir los tratamientos. Las sanciones están trayendo sufrimiento y muerte a países como Cuba, Irán, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, dice Elena Duhan, la relatora sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales, que pide que se levanten o como mínimo se suavicen para que la gente pueda conseguir productos básicos como jabón y desinfectantes y para que los hospitales tengan respiradores y otros equipos. Los relatores dan la bienvenida a los envíos de material médico que han hecho organizaciones humanitarias y países como Reino Unido, Suiza, Rusia, China y Estados Unidos, además de la Unión Europea, pero aseguran que los procedimientos para conseguir las exenciones humanitarias son costosos y llevan mucho tiempo, por lo que piden que los permisos se concedan inmediatamente. Y las agencias de la ONU para los migrantes y refugiados han lamentado la muerte de 27 personas frente a la costa atlántica de África, entre Mauritania y el Sáhara Occidental, Portugal cuando naufragó el barco en el que intentaban llegar a las Islas Canarias. El barco salió de Dakhla en el Sáhara Occidental y tuvo problemas en los motores. Sus ocupantes, que eran en su mayoría subsaharianos, se quedaron varados en el mar y sufrieron deshidratación extrema. El único superviviente de la tragedia ha sido trasladado a Nouadhibou tras un rescate de la Guardia Costera Mauritana. Estas muertes son prevenibles y evitables, dijo el enviado de ACNUR para el Mediterráneo Central, que pidió que desmantelen las redes de traficantes de personas y pongan en marcha procedimientos de asilo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. El inesperado éxito de las pestañas postizas en tiempos de tapaboca. Las restricciones sanitarias a causa del COVID-19 produjeron muchos cambios en la rutina de maquillaje de ellas. Los rostros a medio cubrir por el uso obligatorio de tapabocas son el sello más inequívoco de esta nueva normalidad. Dicho esto, los ojos se convirtieron en protagonistas indiscutidos a la hora de realizar las rutinas de belleza y cuidado de la piel. Esto se tradujo en un precipitado aumento en la demanda de pestañas postizas. Canción Animal de Soda Stereo cumple 30 años. La pasión hecha canción al calor de las masas. Un disco fundamental dentro de la historia del rock nacional. En el programa La Viola, bueno, se explicó, se contó cómo fue su origen, la grabación en Miami, más la palabra de Zeta Bosio y de Charlie Alberti. Las cifras del coronavirus en la Argentina, totales casos 246.499, infectados 71.784, recuperados 170.109, muertos 4.606. Fabiola Yáñez repitió por tercera vez el mismo vestido, pero en distinto color. La primera dama hizo de un modelo recto con cinturón incorporado su fetiche de esta temporada. El colorido look de la familia Messi durante sus últimas vacaciones en Ibiza. Antonella compartió una nueva imagen de sus días de descanso con sus hombres: Leo, Thiago, Mateo y Ciro. Susto mayúsculo, un oso intentó entrar en el auto con el conductor adentro. El animal se acercó a la puerta del conductor, que durante unos segundos permaneció inmóvil. Ocurrió en Estados Unidos cuando una persona se encontraba en su auto estacionado en una zona aparentemente alejada de la ciudad. De pronto apareció un gran oso y se dirigió hacia el auto. En el video se puede ver cómo el animal comienza a acercarse poco a poco y cuando llega justo al lado del chofer, intenta abrir. En ese momento la persona desvía su mirada y el animal desiste en el intento. Claro, de no tener cerrada con seguro la puerta, este conductor se hubiera visto en una situación aún más complicada. La AFIP lanzó un programa de alivio fiscal para productores de peras y manzanas. Se postergarán los vencimientos para el pago de los aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Protección de humedades. Entidades productivas de Corrientes piden un debate amplio en el Congreso. Advirtieron que los proyectos de ley que buscan establecer presupuestos mínimos de conservación afectarán a la actividad productiva y carecen de base científica. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.